bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, Barrio Chulo? Estás aquí en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Ya sé que lo dice Gina y lo dice muy bien, no me canso de decirlo eso, que se la rifó Gina en ese intro, pero pues bueno, me late a mí también decir esa onda de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Es algo de las muy pocas cosas que tengo bonitos recuerdos cuando tomo. Creo que fue en una borrachera cuando se me ocurrió decir que por qué no llamar esta onda, este patín de Sin Licencia, este Sacrificio 69, este segmento podrido, este Sin Licencia, una onda de Narrativas Audiovisuales Salvajes. Tenía la idea de llamarlo como Narrativas Audiovisuales Libres, pero consideré que era, se escuchaba más chido, más ad hoc, la idea de manejarlo como salvaje, ¿no? Regresar a lo primitivo, ¿no? Ser esos animales no domesticados, aunque quién sabe qué tanto sea cierto de que no estemos tan domesticados. Al menos aquí yo creo que no estamos tan domesticados aún. Creo que aún podemos ser un poquito salvaje. ¿Y por qué no hacerlo en estas narrativas audiovisuales, ¿no? Esta onda que se trata de expandir, trata de llegar no a todas, a todos, sino simplemente que se expanda. Y la banda que quiera escucharlo, que quiera verlo, que quiera entenderlo, que quiera compartirlo, pues tiene que acercarse, ¿no? No les va a llegar por correo ni les va a llegar por notificación en esas redes sociales privativas. Si es que es una cuestión de que le busquen, homies. Bueno, si lo estás escuchando, supongo que ya lo encontraste. O al menos yo ya te lo envié. No lo sé. En este programa vamos a estar hablando del disco de Carcas. No voy a pronunciar el nombre. Lo tengo original. Tampoco voy a pronunciar el nombre de las canciones, porque me da mucha pereza tratar de leerlo. Es que ya lo he dicho varias veces. En mi mente suena que lo puedo pronunciar. Sé que lo puedo pronunciar, lo entiendo. Pero al momento de abrir la boca, cuando trato de hablar en inglés o decir algo en inglés, suele salir pura basura, suele salir pura basura, puras cosas incomprensibles de mi boca. Pero bueno, ya he vivido con eso desde hace un chingo de tiempo, así es que no me agüito. Y aparte, la verdad, también no se trata de decir que estoy ante el idioma, aunque sí. Ya, mejor vamos a... ¿Qué estaba? Así en el disco de Carcas. Lo tengo original, les voy a platicar el porqué. Les voy adelantando un poquito, me recuerda a un valedor. El porqué lo tengo y a quién me recuerda. Y este disco me recuerda a un valedor que se llama Memo, lo conocí en el Bachilleres 16. Por desgracia, él se convirtió en un ser desagradable. Ay, no sé, no es cierto. Fue un puerco, creo que es policía, terminó siendo policía. Se pasó al lado oscuro. No sé, no lo pensaba de ese homie que iba a terminar como policía. Pero bueno, chales, la neta es que no. Voy a generalizar, todos los pinches policías son intransigentes, tienen caca en el cerebro, plano, son una mamada. Aquí en México y en todas las partes del mundo no hay un policía bueno, creo que todos son enemigos. Joder, man, ese se lleva mamón, ¿no? Con esas palabritas, pero sí, son medio erizos la policía, y más aquí en la Ciudad de México, y más aquí en estos barrios de la Ciudad de México, la monstruosidad. Pero en fin, el vato tendrá sus motivos porque se volvió puerco. También tengo otro valedor que es puerco, pero está cagado, nota que, perdón, está cagado tener valedores tirano. Lo bueno que al menos yo los conocí antes de que fueran puercos, ¿no? Antes de que fueran tira. Y eran muy buenas personas. ¿Quién sabe ahorita? Supongo que es como tal, ¿no? Se ponen un uniforme, juegan un personaje o actúan un personaje al tener ese uniforme. Espero que no sean culeros y que traten al menos de no pasarse de rosquilla con la pandilla. ¡Ah! Me quedó chido eso, ¿no? Y pues ya les diré qué trampa con este disco de Carcas, porque me recuerda al buen Memo. Mientras tanto, vamos a escuchar dos rolas y regresamos a platicar del disco. Estás aquí con MC Edad de Piedra en esta onda que se llama Sin Antena, no, se llama NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, es lo que iba a decir. Estas narrativas que abarcan a Sin Licencia, a Segmento Podrido, a Sacrificio 69 y uno que otro fanzine que se llama Alameda. Ya tenía rato que no escuchaba el disco y realmente me parece extraño que no lo haya escuchado. Se me hace un buen disco, sobre todo la voz, no me imagino. En serio que había no recordaba cómo sonaba Carcass. No tenía idea, más o menos me acordaba de que la voz la tenían así medio chillona, pero no pensé que también tocara, ¿no? O sea, para la banda que es, tiene tintes más heavy metal que thrash o death metal, ¿no? Como que me gustó volver a escuchar el disco ahorita que estoy grabando el programa, me volvió a gustar, hasta me dan ganas de investigar y comprar otro. En serio, es que sí me gustó mucho. Como que se me hace buen ritmo. Hasta me sorprende, en serio, que no lo haya escuchado tanto o que lo dejé de escuchar. ¿Por qué será? La neta es que no tengo ahorita como que un recuerdo de por qué lo dejé de escuchar o por qué no había hecho un programa de él, de este disco antes, ¿no? Y del grupo de Carcass. Lo que sí sé es que, ya lo he repetido, a mí me gusta mucho el Noise Reaper, algo así, ¿no? Que se le llama Terrorizer. Y varias bandas de estas creo que participaron, ¿no? Algunos. Creo que el guitarrista, no sé, ahí está como la alineación que integraron Napalm Death y Terrorizer, y creo que el bajista o algo así. Bueno, el chiste es que por eso conocí a Carter y me gustó. No sé por qué no tengo otro disco, como que me gustó mucho. Es una grata sorpresa volver a escuchar este disco, se me hace algo muy chingón. Continuando, ¿no? Platicar el memo, ¿no? Que porque me recuerda mucho él, de que ahorita ya es tira, ¿no? El carnal. Espero que no sea culero, no lo voy a repetir. He tenido muy malas experiencias con la señora policías o las señores policías. Son nefastos, están más mejores. Y el que no es nefasto es muy tranquilo. Es muy tranquilo en el sentido de que todo le vale mal, es más que irse a dormir a las patrullas y ya voy a seguir pendejo, ¿no? Que traga gratis. No es cierto, yo mejor me callo aquí en mi casa, no es ni siquiera un disco contestatario que tire miércoles a los azul. Pero bueno, regresando a por qué el disco me recuerda, man. Como yo les decía, una etapa en el bachiller es cuando estaba muy trash, así como de metal, ¿no? Con bermudas, con playeras así de calaveras o de Napalm Death, o de Razor. Incluso hasta tuve dos de cartas, o sea, estoy así, en ese pedo andaba. Y me acuerdo que yo llegué del bachiller y ya llegué un poco mayor. Ya saben, la verdad es que era medio burro. Yo medio pendejo, más bien no era medio. Era pendejón para la escuela. Entonces, repetí varias veces ese año, me costó un chingo sacar el bachiller en la secundaria. No se diga, mi promedio fue de 6.6, creo. El del bachiller fue de 7, ya como que fue aumentando. Y el de la Escuela Nacional de Antropología creo que fue de 8. O sea, como gallina, qué cagado, voy aumentando un punto mi grado de inteligencia. Durante 4 años aumentó un punto. Ya conozco que al menos he aprendido algo, ¿no? Que no está en vano. Qué estúpido. Pero bueno, me vestí así con ese tipo de playeras. Y yo, la playera que tenía de cartas, justo es la portada del disco que tengo. Es que no me acuerdo, no me da mucho. Digo, no es que no me acuerdo, es que no lo veo pronunciado. Por si tienen esa como esa gráfica o esas pinches letras impronunciables, ¿cómo se llama? Tipografía, esa tipografía impronunciable de los grupos de Red Metal. No, es que la neta no sé si lo estoy pronunciando bien, Carcass. No sé si tendrá como si pronunciará diferente. Algo que no, nunca me da pena preguntarse a la banda técnica. Pero bueno, ya. Otra vez, ¿no? Vuelvo y regreso, ¿no? Con lo de ¿no? Pues así me vestía, yo estaba ahí en el bachiller, me acuerdo, y ya me veía grande. Y ese compa, entre que platicamos y todo eso, porque en ese tiempo en el bachiller era mi secreto, donde tú tenías que contar con un homie, con una morra, o sea, ya sabes, estaba chido eso, porque otra cosa pasaba platicando, me pasaba mucho tiempo platicando. Y bueno, platicamos, no sé qué materia. Y terminé mis ojos, traigo unas fotos, no quieres verlas, como que sé que te van a gustar a ti. Y así me quedé, ¿fotos de qué? Así es que mi cuñado es fotógrafo forense, y no se dio cuenta y le quité unas fotos. Y así, ¿no las quieres ver? Y ya le digo, a ver, ¿de qué se trata? Yo imaginaba que eran como artísticas o algo así. No mames. cuando me las enseñó era como, habían agarrado a una pareja y los descuartizaron. Así sería bien explícito, serio, unas fotos muy explícitas. Así dije, no mames, eran un bonchote. Eso eran como 70 fotos, así, pero él lo llevaba así en un sobre y se ve, güey. Y ya las empecé a ver, no mames, o sea, se veía el fémur, se veía, o sea, estaban bien pinches locochonas, o sea, nunca había visto fotos tan agresivas. Y dice, ¿qué cargas con eso? O sea, no mames, pues aquí para que la vea la banda, cómo es el, la, cómo es el cuerpo humano y cómo se encuentran así luego los cadáveres, de como mi cuñado, cuando hay un asesinato, él va y no sé, ve qué tranza. O sea, se ve bien agresivo, se ve así la pareja, al compa que le estaba que le, bueno, le pagaron, quitaron los testículos, o sea, los que veían en otro lado, o sea, estaban bien toscas esas cosas. No, no, no. Me acuerdo que hasta dije, como que está ahí, me dijo, no sabía de mí. Así, no mames, como que lo que te pasa, no, yo, y así, no, no, no, no, no me gusta, yo, ¿cómo no me gusta esa madre? Le digo, no, no, no me late. Pues cayera, luego, así, no sé, está como se ve una playa. La pone así en el techo. Y digo, no mames. Así como que yo sí me quedé, dije, no mames. Y así, no mames, otra vez se la enseñó, ¿no? Y aquí el bacho, la señora, la señora, tiene una banda de heavy metal, ¿no? Y las vio y me las quería comprar. Y digo, no mames. Y las bandas me dicen, no, güey, no mames. Si era mi cuñado que las tiene, si no lo parte la madre. Y digo, entonces, ¿qué pedo que vas a hacer? Y me dice, no, no, para que las vea. Y digo, ¿cuánto te daba ese güey por las fotos? Y digo, no mames, por todas me daba 2,000 baros, güey. Yo, mami, es lo que me dijo, mami, sí se ve como que se quedó bien clavado así de, güey, este que cae, más como que sí la golpeaba, le daba su forma. Y así, no, mami, yo así pensé que tú ibas a tener que comportarme, que ya se ibas a ver un chingo. Pero yo así nada más las veía, así pasaba la otra vez, no, mami. La neta de salir por acá, o de verme muy santurrón o algo así, no las terminé de ver así, de, ya estufas con esto, güey. No, no, no, no. No le veo sentido para que siga viendo eso, porque sí se me hacían bien crudas, güey. Incluso hasta se ve el cuchillo. Lo que sí me latió es de cómo le tomaban, como en las películas, cómo le tomaban las fotos a las armas que utilizaron. Se ve un cuchillo y una cegueta de esas de, que utilizan como los carpinteros. En una cegueta. O serrucho. ¿Cómo acá? ¿Cómo le pasaban? O sea, se vio el serrucho lleno de sangre. Fue en un hotel por Chalco, creo. Sí, más o menos, se veían esas fotos bien pinches agresivas, o sea, me acuerdo que hasta tenían la reglita de cuánto medía el fémur, o sea, se veía el fémur, se veían partes del pecho, cómo se los estaba, oh, mames, eran también en putas agresivas esas fotos, y así es lo que yo ahorita ando diciendo, cuando yo compré el disco de Carlos, así influenciado por una palde de terrorismo, que lo nombraban mucho, ¿no? O que tenían cierto afinidad con este grupo. Yo pues luego fui a ver qué tranza. Y había como 3 discos más. Y a mí me gustó el disco que tengo porque es el compa donde se está. Es como una plancha, ¿cómo se llama? Plancha forense, donde ponen los cadáveres. Y se ve el cráneo. Y dije, ah, no mames, está loco eso, ¿no? Y dije, pues yo creo que ha de ser algo de lo más loco que ha de tener este grupo, ¿no? Por la imagen. Y lo compré. Y ahorita que lo estoy escuchando, pues no se me hizo tan agresivo. O sea, no, sí está. Pues es parte de su género, ¿no? Pero no se me hizo tan agresivo como las fotos o como la portada del disco, más bien como la portada del disco, no se me hizo tan agresivo. Es algo ahorita que me está sorprendiendo mucho. Así de, incluso se me hace un grupo así tranqui de lo que va a venir, ¿no? Cannibal Corpse, o sea, de lo que más he escuchado, ¿no? Que digo, ah, no mames, pues está bien tranqui para que se va tan gore, ¿no? O sea, como que no. Ahorita que me está entrando esa idea de que por qué no haber tenido más discos. O sea, a mí me está gustando el disco. Bueno, ya estoy adelantando mucho. Mejor vamos a seguir escuchando dos canciones, que es la, a ver, es 1, 2, la 4 y la 5. No voy a pronunciar el nombre. Esta vez no lo voy a ni siquiera intentar de pronunciar el nombre. We'll be right back. ya estamos en la parte final y la verdad es que me quedé muy sorprendido el disco, me quedé muy sorprendido de lo bien que se escucha la banda. No es una banda como que muy atascada, bueno, para mí, de lo que he estado escuchando del noise y del death metal y thrash metal, creo que es una banda tranqui en lo que cabe. No imaginé que fuera tan tranquila. Tenía la idea todavía, en serio, que todavía tenía la idea de que era un grupo así bien acelerado, bien tosco, así con sus voces, otra de... Pero, o sea, sí la tiene, pero como que se me hizo muy tranquilo. La verdad, ya tenía tiempo que no lo escuchaba. Tenía como unos 20 años, yo creo, sin escuchar a Carcass. Tanto tiempo así llevaba sin escucharlo. Y como lo repito, no creo que lo dije en el principio, fue una grata sorpresa. Fue algo muy chingón volver a escuchar esta banda. Y, o sea, independientemente de lo que me acordé de Memo, creo que, o sea, como que me sorprende que ciertas bandas que se escuchan tan bien no les haya puesto tanta importancia, ¿no? No haya tenido más discos. Creo que ahorita, no sé por qué, a lo mejor sí tendré otro disco, porque pirata tal vez, pero que, perdón, porque me parece muy extraño que me esté gustando, me está gustando mucho la banda. Creo que se me hace algo, más bien no es que crea, se me hace una banda así como que tranquis en el género que está, como que digerible, ¿no? A diferencia de Cannibal Corpse, incluso a Napalm Death, ¿no? Como que, ay, güey, canciones así como que en cierto momento me recordaban, o sea, ¿quién me escucha, no? O sea, pero me recordaban como a Metallica, o sea, como, pero Metallica más punk, ¿no? O sea, como decía, ah, no mames, está chido. Pero bueno, ya llegamos a la parte final y te quiero agradecer por tu escucha, por tu tiempo y por ponerme atención y tratarme de descifrar. Espero que te lo hayas pasado bien, espero que te haya gustado este programa o este intento de programa de radio. Y estas narrativas audiovisuales salvajes, espero que las sigas. Escucha así como que lo espero que las sigas. Como que ya no sé qué decir. Ay, no, mames, por mí me la pasaría una pinche hora hablando y diciendo pura pendejada, pura incoherencia, como es mi costumbre. Regresando a la parte final, ¿no? Donde ya te di las gracias y donde te agradezco que llegaste hasta el final. Y sabiendo que hay muchas opciones, ¿no? De tanto buenas, malas, X con un chingo de presupuesto, con nada de presupuesto y hacen las cosas con corazón, como lo hacemos aquí en NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, en Sin Antena. Este gran proyecto, bueno, este pequeño proyecto de mucho corazón, de mucho sudor y lágrimas. Ya me ando medio sentimental. Pero bueno, ya continuamos, ¿no? Con la parte final de este programa, que es donde doy mi conclusión del disco. Es un disco que me sorprendió. La verdad es que yo iba a decir, ay, más de lo mismo, gritos incomprensibles, no sé por qué me ha gustado. Y creo que me gusta mucho bueno, a mí me gusta en general el death metal y el thrash metal, el noise, por la cuestión de que te reta, ¿no? Para mí es como un reto tratar de terminar un disco, de escucharlo, sin ser muy fan, ¿no? sin clavarte en eso, sin saber los nombres de los integrantes, simplemente es como el reto, ¿no? A mí se me hace una buena banda. Este disco me sorprendió mucho. No pensé que me gustara tanto, pensé que era un disco más de relleno, pero creo que del género, ahorita ya he escuchado varios discos que tenía tiempo que tampoco los había escuchado, pero creo que este está entre los tres mejores, ¿no? Incluso creo que va a estar atrás de Napalm Death, no, de Terrorizer, tampoco me voy a mencionar, de Terrorizer, pero se me hace un buen grupo, creo que dejó un buen sabor de boca, ¿no? este grupo, este disco, sobre todo el disco, ¿no? O sea, me dan ganas en serio de buscar si no tengo más. O sea, porque se me hace sorprendente que no tenga más. Y en fin, es eso. Mi conclusión, que es un buen disco. A pesar de que no te late si no te llega a gustar el death metal, el thrash metal, o no sé en qué género puede estar esta banda, creo que mínimo dos canciones, pues sí te van a agradar. Y justo eso lo dejo con dos canciones. Esto fue Sin Licencia, el intento de programa de radio.